nacer la tierra, en un amor pasear por darle la de Vetusta muralla y hollar, topa y niño disfrosa paisaje. Aveneiros, carvallos e pranos que se miran nas albas lastivas, en contacto cos corpos bronceados de fermosas rapazas garridas. Na invernía paseando por a darde e palpar a friaxe das neves, o lonxano caurelio sancar que no horizonte se perde. Tamén unha funda vivencia que enraiza na miña lembranza, anceiosa de pulsiras menas que abran en imposible lonxana. Circulaba con nada sen fin, do Vetusta a vixía romano, mai e vence cansante o amor, como un santo petrucho firmando. Mai e vence cansante o amor, como un santo petrucho firmando.